y veo la cosa blanca y hago así. Y yo me quedo impresionado de la cosa y Rubén ve que mi cara, ¿no? Y yo no digo nada. Y viene el puertorriqueño y dice, yo sí lo vi. Una cosa blanca que salió de aquí para allá. ¿Qué te parece? Eso pasó hace poquito. Eso me parece a mí. ¿No era el mismo productor de Sixth Sense, no? Bueno, entonces la cosa es, yo sé que mucha gente, obviamente, toda la gente que está inscrita está suscrita al podcast, obviamente cree o le están pasando por esta, están pasando por situaciones. Yo te voy a decir. Yo no que sea pesimista, lo que pasa es que tú sabes, a mí me gusta siempre ponerle un poco de alegría a las cosas. Sí, no te preocupes. No, fíjate que hay mucha gente que está en estos momentos sufriendo y están escuchando el podcast y ellos quieren solución. Sufren porque le están saliendo cosas. Y si, ¿qué es lo que me está pasando? Me molestan. Víctor Abad, que nos habló hace poquito, no puede dormir con la luz apagada. Yo tampoco. ¿Ah, sí? Yo siempre duermo con la luz encendida, pero no por miedo. Lo duermo porque a mí me gusta levantarme y poder ver dónde estoy. Yo siempre tengo una luz pequeña, yo necesito ver dónde estoy. Yo tengo que apagarla totalmente. Yo inclusive voy caminando hacia el baño con la luz totalmente oscura y me voy al baño así mismo, oscuro, sin prender nada, no sé. Con razón Gloria se quejó la vez pasada, me dijo, se vino. Mira, porque está dando policía mucha gloria. No, no, no. Bueno, mira, entonces, no, por supuesto. Gloria se asusta, a veces la otra vez dice. Y me dice, no, esto no es el baño, me mojaste. Ay, discúlpame, Gloria. No, fíjate que, no, que esto es en serio, estamos hablando de la cuestión en broma, pero la gente que está escuchando la canción así, bien así, todo tenebrosa. Y tiene música metido, ahorita tenebrosa puesta. Claro, papá. Me estás echando a perder el podcast, mano. Todo el mundo que me lo escucha ahí, todo, me lo estás poniendo humorístico. Y la cosa siempre, tienes que escuchar mis podcasts. Es que lo que pasa es que necesito oír la música para ponerme en el mood. No quieres escucharla. ¿Sabes qué? La quieres escuchar, te la voy a poner. Bueno, vamos a ponerle. Y todo esto mejor que lo corto. Cuéntame algo así que tú, que te hayan contado en Cuba, que te dicen, mira, tú sabes que dicen que en tal calle, no te recuerdas ninguno de alguien que te hayan dicho. ¿No? Tú sabes que a Gloria hace poquito venía manejando y le sale un tipo en Pinecrest. Pasa este individuo y ella lo ve, que ya se lo va a llevar por delante y cierra los ojos. No ve a nadie. Y así mismo le ha pasado al hermano, le ha pasado a la cuñada. Siempre ese mismo. A ese mismo sitio. Mismo tipo. No se sabe. Bueno, me imagino que cada quien lo ha visto y cuando lo describen es el mismo. Es el mismo. Sí. ¿Qué te parece? Cosas extrañas, ¿no? Pero no sabes por eso. O sea, yo cerré los ojos. Sí. Y yo sentí que me pasé por encima. ¿Lo sentiste? O sea, no llegué. O sea, fue el susto que yo. El susto mío fue que él estaba en la mitad. La tarde, entonces yo como que le hubiera pasado, sí. Pero no sentí el golpe. No sentiste, sentí el impacto. Golpe, nada. Cuando ya paré y me volteé a mirar, no estaba. Pero tuviste la sensación de que sí, le habías dado. Claro, yo lo vi, o sea, él se me puso en la mitad. Yo iba manejando y él estaba en la mitad. Y yo no iba a parar, lógicamente. Imagina, Valdemar, que tú te manejas. Yo cerré los ojos. Y eso le ha pasado a mi cuñada y a mi hermana. A más personas. Ahí se han matado varias personas. Tú ibas a decir algo, a ver, cuéntame. Bueno, la experiencia no ha sido mía. Pero en la casa que yo vivo, la que compré hace bastantes años, la mamá de la única dueña que tuvo esa casa antes que yo murió en esa casa. Yo, sinceramente, nunca he sentido nada. Pero el que, bueno, en aquel momento era el novio de mi hija, que sí. Ahora es su esposo. Sí. Sí ha visto a la señora. No me toques que no tengo miedo. No me toques que no tengo miedo. Ven, ah, Gloria. Él la ha visto. Él ha visto a la señora. Ha visto una... Cuéntame toda la historia completa, porque la cosa es desarrollar el tema. Estaba él, llegó de noche, entonces, ¿cómo es? No, no, él estando con mi hija, okay. Y él le ha dicho, estando en la cocina, ha visto a la señora pasar. Ok, para meter la cuestión en la historia. Él llegó, ¿a qué hora? Llegó a las 10 de la noche, entonces empezó, dijo, ay, tengo hambre, y se fue a la cocina. En eso, que abrió la nevera, resulta que sacó la comida, entonces volteó y ¡pum! ¿Tú estabas allí? Te pregunto, más o menos. Porque te digo para que lo desarrolles. A ver, cuéntame. Bueno, sinceramente no te puedo contar. ¿No te he dicho así más o menos qué no fue? Estaba yo en ese momento. Ajá. Yo la historia que tengo es, ellos dos estaban en la cocina, uh-huh. ¿Ok? Y mi hija me ha dicho a mí, mami, Jorge ha visto pasar una señora. Ah, ok, qué bárbaro. Sencillamente, ha visto pasar una señora. Yo me he quedado. Y bueno, por supuesto, te imaginarás que cuando le dije que sí, que la mamá de la única dueña anterior que había tenido la casa había muerto en aquella casa, ya suficiente, que por supuesto no... Bueno, mira, me logré sí. Que no se quedara más tarde de noche en la casa. Ah. Por lo menos tuve esa gran ventaja. Sí. Tú sabes algo que pasó, Valdemar, con una muchacha en California, que en ese momento, ella era o es santera. Esta es la segunda parte, estuvo interesante, ¿verdad? La tercera va a estar mucho mejor, de verdad se los digo. Padre, en el nombre de Jesús te pido, mi Señor, por todas las personas que están escuchando este programa. Padre, protégelos, lo unjo, lo envuelvo con la sangre roja y caliente de mi Señor Jesucristo. Protégelos, Padre, para que así nada les pase. Cierro cualquier puerta que pueda haber abierto este programa, mi Señor. La cierro en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por estar con nosotros, por protegerlos y por protegernos. Gracias, Padre. Si usted no conoce a Jesús, recíbalo. Diga, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Amén y amén.